Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a una nueva entrega de Lunes de Juego, donde en esta ocasión haremos un breve repaso a las mejores bandas sonoras del mundo de los videojuegos. Bueno, vamos a comenzar con un juego de la actual generación de consolas, un RPG de batalla por turnos que por primera vez llega a Europa, Ni no Kuni. Maravillosa aventura creada por Estudios Ghibli Level 5 para PlayStation 3. Suenan tambores, huele a selva, huele a mar. No puede ser otro que Donkey Kong Country para Super Nintendo, creado por Rare en el año 1994. Para un poco de terror, Resident Evil, el pionero de los survival horror creado por Capcom en 1996 para PlayStation. En este caso, traemos la melodía que sonaba cada vez que guardábamos la partida, banda sonora de Masami Ueda. Llega ahora la que dicen puede ser la mejor creación de los videojuegos, Zelda Ocarina of Time. Creado por Shigeru Miyamoto para Nintendo 64 y lanzado en 1998, este acción RPG se estrena en 3D con una gigantesca aventura. Amantes de los 16 bits, llega el erizo azul más famoso, Sonic, creado en 1991 por Sega. Este plataformas le dio mucha vida a nuestras Mega Drives. ¿Desea tener un viaje placentero? ¿Emociones fuertes? Talleres sobre Rodas. Le ofrecemos la máxima calidad en nuestros servicios. Disponemos de la más amplia gama de neumáticos adaptados a sus necesidades. Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, Dunlop, Goodyear y muchas más en Talleres sobre Rodas. Te esperamos en la avenida Atlántida número 54 o si lo prefiere puede llamarnos y concertar su cita en el 986-69-69-69. Talleres sobre Rodas. Las mejores gomas. Seguimos. Con su primer juego para Game Boy en 1992, este globo rosa llamado Kirby y creado por Nintendo se estrenaba en Kirby's Dream Land. ¿Quién no entró alguna vez en un centro Pokémon? Lanzado en 1996 para Game Boy y creado por Game Freak para Nintendo, Pokémon ha vendido más de 200 millones de ejemplares en todo el mundo, entre Pokémon Rojo, Azul, Amarillo, Oro, Plata y Cristal, entre muchos otros. Y ahora, para terminar este repaso y comenzar la sección de preguntas, llega la que para mí es la mejor saga de videojuegos. Esta aventura gráfica, protagonizada por el cazatesoros Nathan Drake y lanzada en 2007 por Naughty Dog, ha recibido excelentes críticas tanto por su apartado visual y sonoro como por sus historias. Hasta ahora contamos con tres juegos que son El Tesoro de Drake, El Reino de los Ladrones y La Traición de Drake. Vamos ahora con el turno de preguntas. Bueno, chicos y chicas, vamos a ver algunos de los correos que nos mandáis cada semana. Alfonso, de Córdoba, nos pregunta cuándo tiene pensado Nintendo lanzar un nuevo Zelda. Pues bien, Alfonso, he de decirte que el nuevo Zelda para Wii U todavía no tiene fecha de salida, pero creemos que saldrá probablemente a finales de 2014. Un saludo, Alfonso, y gracias por tu pregunta. El siguiente correo nos lo envía Laura desde Granada. Nos felicita por el programa. Muchas gracias, Laura. Y nos pregunta cuál ha sido el videojuego más vendido de la historia. Pues bien, Laura, hasta el momento y con 81 millones de copias. El juego más vendido es el Wii Sports para Wii. Y además con mucha diferencia, seguido por Super Mario Bros. Con 40 millones de copias. Un abrazo, Laura, y gracias por tu pregunta también. Vamos ahora con el último correo del día de hoy, en el que Manuel nos pide consejos sobre qué consola de nueva generación comprarse. Pues Manuel, te podemos decir que las dos son grandes consolas y tendrán grandísimos juegos. Si tienes pensado comprar una de las dos, de salida te diría que te compraras la Xbox One. Pero si no te importa esperar, me decantaría más por PlayStation 4. Te digo esto porque de salida Xbox tendrá juegos más interesantes, pero más adelante PlayStation 4, en mi opinión, tendrá juegazos. Pues nada, bueno amigos, muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí cada lunes y ya sabéis, no dejéis de jugar.